eres un joven precario, si eres trabajadora, becaria, estudiante o parada, si vives a lo loco por obligación, si mides tus contratos por semanas o por días, si tienes que hacer malabares para comprarte un paquete de tabaco, si tu salida profesional más probable es un vuelo de Ryanair, puede, solo puede, que este programa sea para ti. Bienvenida a Vagos y Maleantes. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 de tu FM. El trabajo lleva décadas infectado de precariedad, temporalidad, contratas, subcontratas, obras y servicios, falsos autónomos, prácticas, despido libre, basura. El problema viene de lejos. La ley sirve a los empresarios para gobernarnos en la inestabilidad, en la inseguridad y en la desmovilización, para convertirnos en mercancía, en mano de obra cada vez más barata y explotable. Flexibles, como esclavos pero sin el cómo. La huelga ya no es un derecho, sino un privilegio. La negociación es una ilusión y el convenio colectivo un bicho en peligro de extinción. La ilegalidad es permanente y si hay algún problema, la legalizan por decreto. A quienes estáis escuchando, si estáis hartos de angustia, de incertidumbre, de soñar con contratos de mierda, de culpa y de rabia, aquí nos tenéis, en la radio libre, en las calles, libres, participa. Los vagos y maleantes denunciamos, odiamos, pensamos, nos organizamos, nos unimos, nos reímos. Este es un espacio abierto, es vuestro y nuestro. Y ya sabéis, el problema no es que no haya trabajo, es que es de mierda. El problema no es que no haya dinero, es que nos lo roban. Por suerte, ellos se creen impunes, y esto se va a acabar. Buenas noches, son las 10 de la... las 10 y 19 ahora mismo. Y comienza el programa más precario de las ondas libres mañas, Vagos y Maleantes, ya lo sabéis. Puedes escuchar nuestro programa a través del 101.8 de tu FM todos los miércoles de 10 a 11 horas de la noche. Mañana la repetición del programa será de 1 a 2 de la tarde en este mismo dial. Y finalmente a partir de mañana y en adelante podrás escuchar el podcast que encontrarás en la página de radiotopo.noblezabaturra.es, en nuestro Facebook vagosymaleantesrt.facebook.com y en nuestro blog vagosymaleantesrt.wordpress.com. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en directo llamando al número de teléfono en directo 976-29-13-98. A ver, repite, compañero, por si tienen dudas, no han apuntado. 976-29-13-98. O puedes mandarnos un correo electrónico a vagosymaleantesrt@gmail.com, donde puedes contarnos lo que te apetezca, la última putada de tu jefe, por ejemplo, los truquitos de tu empresa para no pagar, etcétera. Todo ello, por supuesto, con total confidencialidad y anonimato. Hoy estamos aquí, el señor Azul, hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí presente la señora Naranja. Que soy la señora Blanco, tú. Buenas noches. Y el señor Verde. Que tenemos aquí a un invitado especial hoy, esta noche. Lo vamos a llamar así en honor a la empresa de la que trabajaba. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, dilo otra vez, que no se te ha oído. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por haber venido. Y bueno, ya hechas las presentaciones, bienvenidos a todos y comenzamos un miércoles más, Vagos y Maleantes. I'm starting to lose. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Entre ellos vamos a hablar de las fiestas del Pilar, la ofrenda de flores y de dónde viene todo esto, ya que hemos tenido una semana folclórica. Luego también vamos a hablar de algún tema interesante sobre qué es eso de la cesión ilegal de trabajadores. Bueno, en algunos casos puede que hayamos estado en esa situación, no nos hayamos dado cuenta, pues que sepamos que es ilegal. Y también una noticia bastante extraña que dice que los trabajadores fumadores, bueno, pues que pierden dinero, hacen perder dinero a la empresa unos 2.000 euros anuales, ¿no? Otra excusa más para rebajar descansos o horarios de propios dentro del horario laboral. Y eso sobre solo, todo... Eso solo lo dices porque eres fumadora, en realidad. Si no, ala. Te sientes no, si no fuera la fumadora, diría lo mismo. Y bueno, por supuesto, vamos a hablar del por qué hemos traído aquí al invitado. Porque resulta que él ha estado trabajando en uno de los empleos en los que la mayoría de la gente de Zaragoza, gente joven, ha pasado por allí. Es captador de socios por las calles céntricas de Zaragoza. Y bueno, nos va a contar cuáles son estas condiciones, realmente cuál es la situación que se vive en un trabajo como ese, si es un trabajo de puta madre o igual no es lo tanto, como lo venden. ¿Y cuánto de ONG son las ONGs de puertas para afuera, lo son de puertas para adentro también? Eso es. ¿Cuánto bien hacen por el mundo y cuánto hacen por aquí? Así que pues mucho bien por el mundo tampoco. Irónico todo. Bueno, así que comenzamos. Bueno, hace unos días ha salido una noticia, seguramente la habéis leído porque ha salido en muchos sitios, que dice, bueno, es un estudio realizado por la Fundación MAFRE y una farmacéutica, lo que ya podemos ver cuáles son las intenciones, que dice que uno de cada tres trabajadores en España son fumadores, lo que conlleva un gasto aproximado para sus empresas de unos 2.076 euros, así con céntimos y todo, anuales por cada empleado. Así que, si el empresario nos estás escuchando, solo tienes que hacer los cálculos, multiplicas por los fumadores en tu empresa y verás el agujero de gasto que estás generando. Así, si tienes que despedir a alguien, ya sabes quién es el mejor. No te equivoques, amigo empresario, a ver si los cálculos te van a meter a ti mismo, que muchas veces suele pasar eso, que el jefe es el que menos tiene que controlar su tiempo y por tanto tiene mucho tiempo para fumar todo lo que quiera. Bueno, parece ser que se pierde productividad cuando se salen los fumadores a la calle a fumar o por absentismo laboral, ya que faltan más al trabajo y que los no fumadores. Luego, bueno, también están diciendo que de estos 2.000 euros anuales por trabajador, el 73% corresponde a la pérdida de productividad derivada del tiempo dedicado a fumar durante la jornada laboral. Llegan a comentar cuáles son los minutos que tarda un trabajador en fumarse un pitillo, entre 6 y 12 minutos. Bueno, incluso un doctor, un tal Antonio Meléndez, es un coordinador médico de prevención de FREMAP, como decía, que es uno de los que ha hecho este estudio, y está diciendo, bueno, que eso, que se reduce mucho la jornada laboral y que la productividad disminuye. Comparando estos datos con el número de días laborables que hay en un año y el coste medio de la hora laboral según los convenios colectivos de 2012, todo esto me parece, vamos, de coña, los autores del estudio estiman que el coste anual por fumador está en torno a los 1.500 euros. A estos habría que sumar unos 500 euros anuales más, derivados de las bajas laborales de estos trabajadores, ya que los autores del estudio estiman que faltan unos 4 días más de media al año que los que no, los no fumadores. ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece que los fumadores, pues claro, están más tiempo malos, están más tiempo fastidiados. Claro, tienen más cánceres de pulmón. Sí, pero yo creo que es muy importante hacer el análisis de por qué un tercio de los trabajadores fuman. Porque aunque cada vez fume menos gente en España, es porque no tienen dinero para comprar tabaco. Entonces los que siguen teniendo trabajo es normal que fumen y aprovechen, ¿no? En comparación con la gente normal que ya no puede ni pagar tabaco. Bueno. Total, que seguramente esa es una buena explicación, que el doctor Meléndez te dará la razón. que ha vivido mucho el doctor Meléndez lo de tener que dejar de fumar por... Y este lo tendrá seguro, vamos. Bueno, se considera... Dale, dale. Quería hacer un comentario y es que, a ver, sea cierto o no el estudio, que no lo sé porque no puedo ponerme a calcular cuánto tiempo pierde un fumador a lo largo del año en fumar. Pues Meléndez lo ha conseguido. Pues muy bien. A mí lo que me parece es que, sea cierto o no, es meterse en la vida personal de la gente. No puedes discriminar por fumar o no por fumar. Me parece también una excusa para poder acortar los descansos, porque muchas veces los trabajadores no fumadores también hacen descanso para fumar y no fuman, digámoslo así, ¿vale? Que es su tiempo de descanso y es un derecho. Porque, vamos, yo en todos los trabajos que he estado, nadie se ha ido a fumar si no era en su tiempo de descanso. Sí, sí. Y luego, por otro lado, evidentemente, es el ABC de ir recortando también más derechos. Ahora son los fumadores, dentro de un tiempo serán los que tengan enfermedades crónicas, después serán otros, y al final, pues, evidentemente, lo único que van a querer son los trabajadores óptimos. Y el resto de la gente, además, ahora, con la cantidad de paro que hay, pues parece que sobra mucha gente, y esto es me parece un primer paso, bueno, un paso más, hacia ir discriminando a la gente y sacarlo del mercado laboral. Hombre, los cálculos que están dando en el estudio que decían de 8 a 12 minutos por cigarro. Yo no sé exactamente qué cigarros fuma el doctor Meléndez, pero eso es para hacerte un porro, liártelo y estar tranquilamente fumándotelo, ¿no? Porque vamos, 12 minutos... En un piti es rato. Yo conozco gente que se fuma cigarros en los descansos de la parada del tren, que sí, son 35 segundos y se lo acaban, así que... Bueno, está claro. Bueno, antes comentábamos fuera, os comentaba que en donde estoy trabajando decían que había una persona que se había pasado de los descansos para ir al baño, porque antes no estaban dentro del descanso, ahora mismo tienes que fichar para ir a hacer pis en el momento en el que es tu propio descanso, y con esa excusa de decir que alguien estaba usando demasiado ese... tiempo que te dejan para ese privilegio, sí, que te dejan para ir al baño a mear, pues lo metieron dentro del descanso. Se podrían haber hecho otras muchas cosas, pero era evidente que eso es una excusa, y es evidente que esa persona no existe. Es una excusa, pues, para controlar más los momentos de descanso de los trabajadores. Pero bueno, esto es otra cosita más que se une a este tipo de cosas. Bueno, el camino es lo que se está hablando ahora de que se llegará, supongo, que es que las empresas tengan programas dentro de los ordenadores donde se vea cuánto tiempo estás tecleando, exactamente qué has tenido en pantalla, que tengan una cámara que te estén fichando todo el tiempo a ver si tú miras el monitor, le estás mirando el culo a la compañera que pasa, y va a ser al final pues 1984, pero en tu casa y en tu trabajo. Yo creo que en algunas empresas, no sé si en la tuya, señora Blanca, lo hacen, pero en algunas empresas que trabajan con teleoperadores cuentan los minutos que están hablando y tal para valorar cuáles hacen más trabajo o cuáles, ¿no? Hombre, claro. Pues... Yo tengo contada, vamos, cada vez que me miro una uña y no estoy hablando por teléfono, se me calcula. Sí. Pero bueno. Te haces a la situación de estar totalmente controlada, cada minuto, cada segundo, te haces a que te están mirando, no a través de una pantalla, no a través de una cámara, en plan Gran Hermano, como decía el compañero, pero sí a través de una pantalla del ordenador, el que es capaz de medir cada minuto de tu trabajo al que lo dedicas. Sí, sí. Bueno, pues nada, sin más, era para comentar la noticia que ha salido en muchos medios y bueno, volvemos con otro tema interesante ahora mismo, con las fiestas del Pilar. Bueno, como habréis supuesto, esta pausa ha sido para fumar todo el mundo, así que por eso hemos tardado tanto. Bueno, vamos a hablar de las fiestas del Pilar, pero sobre todo vamos a hablar de la ofrenda de flores. ¿Qué se os ocurre cuando oís hablar de la ofrenda de flores? A ver, ¿qué pensáis, señora Blanco? ¿Ofrenda de flores? Sí. No sé, flores, virgen, no sé. Fotos. Te lo podías haber preparado un poquito mejor, ¿eh? Bueno... es algo histórico, ¿no? Que ha estado siempre en Zaragoza, es que es una tradición, o sea, desde siempre una tradición que te cagas. He repetido dos veces lo mismo a intención. Bueno, es algo que es que lleva tantísimo tiempo con nosotros que es imposible calcular, o sea, es como el tiempo que tiene el Estado español, 3.000 años o más, ¿no? Entonces, la historia es, ¿cuándo empezó exactamente la ofrenda de flores, ¿no? ¿Cuándo empezó que nos juntáramos todos los aragoneses a reivindicar lo que es nuestro, nuestra Virgen del Pilar, nuestros... Y que no nos lo toquen, ¿eh? A nosotros, como nos toca la Virgen del Pilar... Bueno, total, eso cuando empezó hace 300 años, hace 400. Bueno, la historia fue que un alcalde franquista, destacado colaborador en la guerra, empresario de pro en la época del extraperlo y alcalde en los años más duros del franquismo, bueno, no sé si eran los más duros porque igual fueron los 40, pero casi. Bueno, fue Luis Gómez Laguna, que instaura la ofrenda de flores en 1958. Esta ofrenda de flores la copia directamente de los pueblos del Levante, de Valencia, y de otros pueblos que también hacían, pues, a sus distintas vírgenes, les ofrecían flores y demás. Entonces, se acabó convirtiendo no solo en algo propagandístico de Zaragoza y de la Virgen, sino una demostración de poder y de dominio social y político sobre la gente. O sea, Aragón había sido siempre una zona muy reivindicativa, una comunidad, bueno, no había comunidades autónomas entonces, pero una región muy reivindicativa, con mucha lucha, con mucha participación, y después de las limpias que tuvimos en la Guerra Civil, pues empezamos a meter caña con cosas religiosas, ¿no? Ya tenían el control de la educación, la Iglesia tenía el control de un montón de cosas más, y empiezan a meter actos sociales católicos. Fiestas nacionalcatolicismo, ¿no? Fue como entró. Entonces, algo parecido a esto ocurrió en la Semana Santa, que ocurre lo mismo. La Semana Santa nos parece que todo el tema de los pasos y por ahí viene desde tiempos antiquísimos, que hay gente que habla de 1800 y tal, pero supongo que es como si yo hablo de 1800 del asalto contracultural, ¿no? Que también no hay documentos, pero bueno, pues podría ser 1800. Pero lo podemos sacar de la manga, claro, si quieres. En la práctica, tal y como conocemos la Semana Santa de Zaragoza, empezó en 1940. Entonces, bueno, la historia es que nos tenemos que plantear exactamente qué son de estas grandes tradiciones inviolables, inapelables, incriticables, que vienen desde siempre, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Qué significan? Y porque vamos todos como borregos vestidos de lo que haga falta a alabar todas esas tradiciones, ¿no? Es un rollo carnaval, ¿no? O sea, yo cuando veía esta semana a la gente por la calle, es lo divertido de disfrazarte. O sea, ser parte, sí, del grupo. Sí, pertenecer, sí, a un grupo y estar un fin de semana disfrazado haciendo tus cositas. Sí, yo creo que el sentimiento de grupo es crucial, el sentir que perteneces a algo, que todo el mundo le gusta, que es bonito, tal, todas estas cosas. Pero vamos, o sea, es como toda tradición, es una invención. O sea. Claro. El otro día nos decía una amiga, me decía una amiga mía, estábamos hablando de la ofrenda y no sabíamos muy bien cuándo había empezado, ¿no? Y decía, dijimos, yo qué sé, yo he leído que creo que es sobre los 50 en la época del franquismo, y pero bueno, pero eso no tienes ni puta idea, yo llevo 21 años yendo a la ofrenda de flores, llevo toda la vida, no tienes ni idea, infórmate. Espero que no esté escuchando el programa porque me va a arrancar la cabeza. O sí, o que lo escuche, bueno, porque así te habrás, no, pero, eso significa que te has informado. Sí, pero que ya le hemos pinchado por otro lado, pero bueno, aún así. Que la historia es que la tipa esta pensaba que tenía 200 años la ofrenda de flores y resulta que tiene 60 años. Entonces, es ver un poco, menos de 60 años, es ver un poco de dónde viene. O sea, exactamente quieres meterte en una cosa que viene del franquismo, de los años más feos y más asquerosos, bueno, que fueron todos, pero los peores años del franquismo, y estás honrándola. Es que no es algo neutro, no es algo inocente. O sea, viene de donde viene y significa lo que significa. Y eso lo tendríamos que tener claros todos. Sí, sí, una buena manera de explicarle a la gente por qué no vamos a la ofrenda de flores, ¿no? Teniendo una contestación como saber de dónde viene y qué es lo que significa. Y aparte que sigue siendo una forma en la cual los poderes públicos hacen proselitismo de la Iglesia. Uh-huh. Y luego otra cosa curiosa leía con respecto a la ofrenda hace poco, y es que otro de los objetivos, quizá menor, ¿vale?, pero también es el desplazamiento de la principal catedral, que hasta entonces era la SEO, a la del Pilar, ¿vale? Y yo esto no lo sé seguro, pero me intuyo que quizá es porque la SEO, que siempre se toma como una catedral de cruce de culturas, porque ha sido de varias musulmanas y otras, se desplaza hacia una que es completamente católica y consagrada a la Virgen. Uh-huh. Entonces eso también, como una estrategia para fomentar más el Pilar, ¿quieres decir? Sí, sí, sí. Hombre, la Virgen también se lo merece porque hizo lo de las bombas. Claro, no lo pudo hacer en la última bomba, pero lo ha hecho ahora mismo, hace 4 días ya, fue un milagro. No, le falló un poco el milagro ese, pero los otros le salieron bien, ¿eh? Pero han hecho una campaña ahí genial, los del ayuntamiento, sí, con Zaragoza no se toca y no sé qué, estaba todo eso lleno. En el Pilar estaba con unas pancartas que habían hecho los del Ayuntamiento de Zaragoza, no se toca. Hombre, yo te digo una cosa, yo para que vengan unos putos inmigrantes o unos hippies a poner bombas a nuestra ciudad, porque no las ponen en su ciudad. Y aún te digo más, a esos habría que soltarlos en la Plaza del Pilar el día de la ofrenda de flores y ya veríamos qué pasaba. O sea, yo estoy indignadísimo. Ojo, cuidado con lo del Pilar no se toca, Zaragoza no se toca y tal, porque creo que dentro de poco hay una convocatoria que a través de una especie de plataforma, creo que se llama el Pilar no se toca, que está directamente llevada por grupos neonazis vinculados al MSR, ¿vale? Entonces, ¿sí? Si la habéis visto ya por redes sociales... No, redes sociales no, es que está al lado de la Virgen, donde la gente se hace la foto. Sí, sí, la pancarta. Pero además de eso hay una convocatoria como una especie de concentración, algo así, reivindicando que no queremos que toquen el Pilar, la Virgen y tal. Y eso, vamos, esa convocatoria está directamente hecha, digo, por gente vinculada al MSR. Yo propondría otra convocatoria que fuera... En Zaragoza no más retrasados, que está, sería bastante... No sé qué haríamos, ¿tendrías capacidad de convocatoria o no? No, yo creo que son mayoría, entonces no saldría mucho. Bueno, dejamos este tema, sí, volvemos un momentico y ahora volvemos con... No sé, no me acuerdo si... Bueno, a nuestro señor Verde le acaban de hacer una oferta de su antiguo trabajo y está decidiendo si hace el reportaje o vuelve a trabajar. Claro, porque estar aquí denunciando la situación... Estamos muy acostumbrados a estos chantajes con nuestros colaboradores, así que bueno, estamos un poco a la espera. Así que vamos a pasar con el siguiente tema de la noche, que va a ser... La cesión ilegal de trabajadores, chan-chan. Sobre todo vamos a hablar de este tema porque ha salido una denuncia de los trabajadores informáticos de HP, una denuncia que por lo visto han ganado, están todavía intentando que haya más denuncias. Resulta que en el sector informático está bastante extendida la subcontratación ilegal, con el objetivo de abaratar los costes y dividir en las plantillas. La empresa A subcontrata a la empresa B, que incluso hace lo propio con una tal C. Es además obvio que en cada escalón las condiciones de los trabajadores van empeorando poco a poco, ¿no? Esto nos preguntamos, ¿no? ¿Aporta algún tipo de valor que las subcontratas en este tipo de proceso? Porque nos cuesta entenderlo. A mí por lo menos me cuesta bastante entenderlo. O sea, le cuesta menos a una empresa que me contrate ella a que contrate a una empresa que me contrate a mí. No sé, parece lógico. Eso depende de lo que te pague la empresa. Claro, C. Eso, claro, ahí está la cosa. Que en el único caso de beneficio en este caso es que hay una empresa B que se queda con parte de tu salario. Y si hay una C, pues más todavía. Bueno, pues en cuestiones parece ser que poco aportan, ¿no?, estas subcontratas a este proceso. Su intervención es llanamente realizar un papel de ETT, porque bueno, conocemos las ETTs habitualmente, pero en este caso es otro tipo de cosas. Son empresas que no son ETTs. Son empresas que son básicamente falsas, que se dedican a mercadear proporcionando personas como si fueran, bueno, como mercancía, pero al peso, ¿no? O sea, tal cual. O sea, son empresas que ni producen nada ni realizan ningún tipo de labor, excepto de ser intermediarios entre una empresa matriz y otras y estas otras. Vale, entre la mano de obra y los consumidores de mano de obra. Ajá, eso es. A menudo puede llegar que es que ni siquiera, evidentemente, no pones nunca los pies en tu propia empresa, la que te tiene contratada, porque prácticamente no existe, y a veces no sabes ni cómo se llama. Se trata, y además me ha parecido gracioso el nombre, son conocidas como cárnicas, que mira, es curioso el nombre que le han puesto, evidentemente, porque me hacían con carne. Los grupos de trabajadores y trabajadoras están mezcladas con otros de otras empresas, obedecen a superiores que trabajan en otra y son, en definitiva, indistinguibles de la cadena de mando de la empresa madre. Estamos ante lo que se cataloga como cesión ilegal de trabajadores o prestamismo laboral. Esto es ilegal. A veces se entra en absurdos, como que la empresa principal, en este caso es HP, es donde se ha venido la denuncia, pague unas cantidades desorbitadas en comparación con lo que esos mismos trabajadores estuvieran... como si estos mismos trabajadores estuvieran incorporados a la plantilla, ¿no? La diferencia es brutal entre si los contrata la propia HP o si hace una subcontrata de este tipo. Lo que hace es alimentar capas parasitarias de gerentes y directivos de otras terceras empresas que lo único que se dedican es a esto. Pero eso en realidad es algo que se hace siempre, ¿no? Porque en los servicios públicos al final es algo así, o sea... Tú subcontratas un hospital entero porque en teoría es más barato, aunque en realidad lo que haces es dar a una empresa unos márgenes de beneficios para contratar a la misma gente con peores condiciones laborales. Uh-huh. O sea, el que tipo que va funciona a márgenes del 15, pues ya sabes que ese 15 va a salir de algún sitio. Claro. O lo paga además la administración o lo cobran de menos los trabajadores. Claro. Y si pueden sacar un 25 en lugar de un 15, evidentemente van a sacar ese 25. Todavía en este caso es ilegal, porque claro, la situación que estás contando tú ahora mismo es ilegal. Es pues como las ETTs, ¿no? Que se dedican a cesionar eso, ahora mismo es legal y cada vez es más legal que las ETTs se dediquen a este tipo de cosas. ¿Y entonces qué diferencia hay entre estas empresas y las ETTs? Yo creo, por lo que he entendido, es que estas empresas prácticamente es que no existen. Son empresas que no se dedican a esto, son empresas que pueden dedicarse a bueno, hay que hay nombres, ¿no? Axpe, Rawson Consulting, son todo tipo de... No son empresas de TT que se dedican a contratar trabajadores para una empresa madre. Son empresas que prácticamente no existen y que incluso pueden estar dedicadas en su registro mercantil a cosas de informática, pero en realidad es mentira. Vamos, que son empresas falsas, vale, prácticamente. Vale, o sea, la historia es que no es que esté la empresa matriz subcontratando una obra a una empresa filial. Hombre, o una empresa que está realizando una labor para un proyecto más grande, sino que directamente lo que hace es contratar a los trabajadores y están a cargo y a las órdenes de la propia empresa matriz inicial. Eso es. Vale. Eso es lo que... O sea, podemos estar trabajando aquí tres personas en la radio y cada uno dependa de una empresa de este tipo distinta, cada uno con el sueldo que nos dé de margen la otra empresa y con las condiciones que nos marque esa empresa. Por lo que hay antes, en algún momento que había leído sobre este tema, las ETTs normalmente también pueden hacer esto de manera ilegal, porque cuando una empresa contrata a una ETT para un cierto tipo de trabajo, cuando tus jefes, tu horario, las broncas de tu jefe y todo el control te lo lleva la empresa que no te está contratando pero a la que tú le haces el servicio, en esos casos también puede haber una cesión ilegal de trabajadores, porque no te está contratando la ETT, no es tu jefe, no es la que te está proporcionando el trabajo, la que te dice los horarios y demás, sino que es simplemente, pues no sé qué beneficio sacarán allí, pero pues no sé, eliminarse gestión de recursos humanos. Es una pantalla de contratación simplemente, sí, ya está. Y en ese tipo de casos también puede que las ETTs incurran en la misma ilegalidad. Yo tengo dos dudas con eso importantes. La primera, todo este tema de las ETTs y por ahí, siendo que lo aprobó un gobierno del PSOE de Felipe González, ¿cómo ha salido así de mal? Y es que... Bueno, ahora es... Y la segunda es... todo el rollo este de la empresa es una familia, todos tenemos que colaborar con la familia, todos tenemos que colaborar con la empresa. ¿No se dan cuenta que así también un poco hacen que no podamos dirigir muy bien nuestros sentimientos filiales hacia esas empresas? Porque claro, no sabes quién es tu padre y el que te está dando de comer y de trabajar y a qué le debes lealtad absoluta. No sabes si es a Consulting Rawson, a Milka... No sabes a quién tienes que morder, vamos. Bueno, o trabajar como un cabrón para o darle la manita, claro. Pero vamos, que... Es que yo creo que en ese caso si tú estás bien y consideras que estás bien con la empresa, no pasa nada, porque bueno, pues estás bien con el que hace las funciones de tu padre o de tu madre, no pasa nada. El problema viene cuando estás mal, ¿vale? Cuando quieres dirigir algún tipo de protesta, algún tipo de reivindicación. Evidentemente, a ver, es el ABC de las subcontratas también, en muchos casos. Si tú tienes una empresa y quieres tener 100 trabajadores, si esos 100 trabajadores les da por montarte una huelga, te fastidian bastante. Si en vez de eso, como te haces 10 empresas diferentes que responden ante otros, no... O sea, tienes ese problema. Evidentemente, porque son empresas de 10 trabajadores cada uno. 10 trabajadores es mucho más complicado que se organicen. Y eso lo vemos. Reparte riesgos. Exactamente. Claro, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí la cesión ilegal de trabajadores. Yo tengo otra pregunta. ¿Y ahí los trepas cómo ascienden? Porque claro, no tienen las mismas posibilidades de ascensión que la empresa. Pues no lo sé. ¿Tú que eres una trepa, señora Blanco? Yo no sé qué haría. Hombre, igual si te llevas muy muy bien o tienes las dos familias, te he montado una empresa de estas fantasmas para ponerte, para ponerte buena, a ti de director. Es hombre, eso es una buena, es un buen ascenso poderte montarte tu propia empresa fantasma. Sí, sí, esa es muy buena, sí, sí. Pues eso, mira, eso haría yo. ¿Qué te parece? Pasar de explotado a explotador. Cojonudo. Bueno, pues hasta aquí ya sabemos lo que es un poquito mejor la cesión ilegal de trabajadores, que bueno, que estos casos se dan. Y bueno, poquito a poco vamos sabiendo un poquito más. Ahora volvemos. Siempre es un placer. Volvemos de nuevo. Hemos hablado al principio que tenemos aquí al invitado, el señor Azul, que antes se me ha escapado. Verde, verde. Ah, verde, joder. Bueno, ya lo has llamado de tres maneras distintas, así que no pasa nada. Qué mal. Bueno, y como decíamos al principio, él ha estado trabajando durante una temporada en uno de estos trabajos que todos nos encontramos por la calle cuando vamos por Independencia o por la calle Alfonso. De esto, de sobre todo gente joven, ¿no? Uh-huh. Que se dedica a pues 4 horas al día, normalmente son media jornada, ¿no? Sí. Y se dedican a coger, sí, a arreglar el mundo captando socios para ONGs o en este caso en el que tú has trabajado para la OCU, ¿no es así? Sí, exactamente. Yo trabajaba, bueno, trabajaba, yo captaba socios para la OCU, ¿vale? Organización de Consumidores y Usuarios, pero evidentemente yo estaba contratado por una ETT que se llama Task Force. Bien. Que además de llevar... Pero la... ¿por qué nos metemos tantos con ellas y nos dan tanto trabajo? Ya ves. Ay, de verdad, ¿eh? ¿Cómo somos? Que además de llevar la OCU, llevaba también, por lo menos que yo supiera, aquí Intermón, ¿vale? O sea, así que llevaba, ajá, otra ONG ya más al uso. ¿Y cómo se llamaba la ETT? Task Force. Ah, pues mira, esa es la que he encontrado por internet. Pues sí, se dedica sobre todo a... Pues eso, a servicios, a empresas de captación de socios. Ajá. Hombre, y de comerciales, vamos, en general. Intermonosfan ya bastante que no pone a trabajar a los niños esos que tienen tercer mundo mantenidos, porque ya que los mantiene a cambio de nada, los podría igual poner. Igual conseguirían más socios. Sí. ¿Ves? Sería una buena campaña. Luego le llamamos, a ver qué piensa. Les vendemos la idea. Nosotros no damos nada, enseñamos a pescar. No damos los peces. Bueno, y cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cuáles eran tus condiciones? ¿Cuántas horas echabas? Bueno, pues para empezar, a ver, este trabajo lo conseguí pues como tantos otros, de haces una táctica extensiva de echar currículums a todos lados y a algún sitio de vez en cuando te llaman, ¿vale? Siempre son trabajos cojonudos, como se puede ver. Mis condiciones, bueno, pues yo hacía una media jornada, 4 horas al día, y cobraba un salario de 360 euros brutos al mes de salario base, ¿vale? O sea, es el salario mínimo partido a la mitad, básicamente. Uh-huh. Además de eso, si te va bien y haces suficiente. Recordamos socios, que el salario mínimo interprofesional está en 650, o sí, sea que, vamos, que sí, sí, que tenías el salario mínimo. El cálculo más o menos hemos hecho antes, que eran 3 y 3,20 o algo así la hora. Sí, o... más o menos, sí, sí. Uh-huh. Vamos, una pasta. Bueno, sí. Luego, claro, te... A ver, ahí te lo venden también como por las comisiones, ¿vale? Ajá. Si tú eres muy bueno y vendes mucho, pues evidentemente te ganas una pasta. Ahora, eso es como el sueño americano, el sueño capitalista, que siempre te dicen de que vienes de abajo y puedes acabar siendo de arriba. Todo depende de ti mismo. Bueno, eso es una mentira, ¿vale? Sí que puede haber alguno o alguna... Tía, que... ¿en serio? Sí. Joder. Siempre puede haber alguno o alguna que efectivamente pues saque una pasta, pero vamos, la realidad de la mayoría es que están poquito tiempo, ganan poco y los largan, ¿vale? Que es la mía, que es mi caso en concreto. Uh-huh. Las comisiones, pues lo que comentaba, según los socios que hacías, uh-huh, cobrabas comisiones semanales. Uh-huh. Nosotros en concreto nos pedían 9 socios semanales. Lo que está muy bien es que, claro, la empresa sí que gana por número de socios total, pero tú no. Porque si tú haces 9, no ganas ninguna comisión. Sin embargo, son 8. Perdón, si haces 8, no ganas ninguna comisión porque no has llegado a los 9. Ajá. Pero sin embargo, pues a la empresa sí que... O sea, que cobras tus comisiones a partir de 9. A partir de 9, exactamente. Ajá. Cobras a partir de 9 a la semana. Si una semana, por lo que fuera, por ejemplo, a mí me tocó el justo que coincidía el 15 de agosto, pues tienes un día menos, pues te rebajan el mínimo. Bueno, tiene una consideración en ese caso. Ajá. Pero y bueno, luego, en cualquier caso. También decías antes que si, por ejemplo, te vas antes de un mes, tampoco cobras tus comisiones. Sí, esa era otra de las condiciones que estaba bien, porque en la entrevista no recuerdo que lo comentaran, y yo creo que no lo comentaron porque si no me acordaría. Y sin embargo, sí, en el momento de firmar el contrato te lo dicen, ¿vale? Además que en mi caso y otra compañera que entró conmigo fuimos en contacto un poco de mala manera al final de una especie de formación que nos hicieron. Uh-huh. y nada, básicamente es que solo tienes que llevar un mínimo de un mes en la empresa para cobrar las comisiones. O sea, que si tú has hecho 200 socios y estás un día menos de un mes, pues no cobras ninguno. Ajá. ¿Vale? Yo en mi caso tenía acumulada pues unos 60 euros de comisiones y no vi ni un duro de eso, pues porque no llegué al mes de estar allí. Bueno, pero igual lo tuyo fue un caso excepcional porque eras un lastre para la empresa, ¿o? Bueno, en concreto lo que yo vi es en mi equipo estábamos 4 personas. Uh-huh. Dos compañeros que ya estaban cuando yo entré, que llevaban, no llegaban al mes, y otra compañera que entró la vez que yo. A la otra compañera la echaron cuando llevaba semana y media, junto con uno de los compañeros que ya llevaban el tiempo, ¿vale? ¿Y habían hecho comisiones o no habían, no habían hecho socios o cómo es sí, esto? Sí, bueno, ahí evidentemente te va por objetivos y si consideran que no estás cumpliendo el objetivo, pues tampoco tiene muchos miramientos y te largan. Claro, ahí tu responsable cobra también según el número de socios que haga su equipo. Entonces, si una, ajá, persona no hace socios, pues no le conviene tener ahí. Y el responsable del responsable cobra según los socios que hagan los equipos que gestiona. Y el, ajá, responsable del responsable cobrará 500 euros al mes. Seguramente. La putada, o sea, entre miserables estás puteando unos a otros. Hay que decir por que, miseria. O sea. Hay que decir que... Sí, es que además es exactamente eso, porque el que era mi responsable tampoco cobraba una millonada, cobraba 500 euros al mes, más las comisiones, pero cobraba 500 euros de base. Luego también hay que decir que nunca haces solo 20 horas. Porque si tú apalabras un socio, luego por la tarde o cuando puedas tienes que llamar para confirmarlo, claro, porque no te lo puedes dejar. Entonces al final siempre llegas y la mayoría de veces por la tarde, porque por el día, porque la mañana estás trabajando y tal. Sí que llamas alguna vez por la mañana, pero bueno, muchas veces te dicen por la tarde, pues igual te pegas otra orilla así y haciendo llamadas. Y eso, evidentemente eso no contabiliza como trabajo. Y si vas a objetivos, si no cumples objetivos, tú mismo por tu bien te toca meter más horas, claro, también, ¿no? Exactamente, y eso se daba. De hecho, tú mismo te autoexplotas para llegar a los... Ahí se daban dos situaciones. Una, que el mismo trabajador o trabajadora hacía horas por la tarde por su cuenta y riesgo para sacar más socios. Ajá. Y la otra es que directamente tu responsable te decía: oye, convendría que una tarde te vengas a hacerlas. No te obligaban, eso hay que decirlo, es verdad. Si no lo hacías, no te descontaban nada, pues es ilegal. Hombre, claro que van a... Ni te podían obligar. Solo te despedían. Pero evidentemente no cobrabas nada de horas extra. Y si no hacías los socios, pues, y además no te habías esforzado por la empresa y habías ido por la tarde, pues evidentemente se tenía en cuenta y tenías más papeletas para que te echaran. Ajá. Hombre, a mí me parece una vergüenza que la gente no se esfuerce por 300 euros al mes, o sea, que no lo viva como si fueras su hermano, que tuviera que salvar a su hermano. Tío. Y una pregunta, ¿viste a muchos compañeros de rota? Eso que comentabas, ¿no? De que 2 se fueron a la semana y media. O sea, es un trabajo de mucha rotación, ¿no? Tú duras sí, un mes. Muchísima. O sea, están constantemente contratando a gente. Eso, bueno, también... Claro, hay que tener en cuenta que... También es un negocio, si ¿no? Hombre, evidentemente. Si tú como trabajador mantienes un número de socios aceptable, ¿vale? O sea, lo que te marcan como mínimo, no te van a echar. Ajá. Muy complicado. Ahora, si no lo haces, te echan en 0, otra, ¿no? Cosa es que se pueda conseguir. Hay muchísima rotación. Y se puede conseguir ese número sin echar más horas, sin ser un plasta, sin. No, se puede, ¿no? ¿Sabes? A ver, si me preguntas directamente si se puede o no se puede, sí, pero el pero las posibilidades son mínimas. O sea, siempre hay alguien que es un hacha vendiendo y lo consigue sin echar más horas. Luego hay otro que no es tan bueno, pero no se le llama del todo, echa algunas horas más y lo consigue. Pero a ver, la realidad en general es que no se suele llegar. Y yo creo que le preguntas a casi yo, por los compañeros y por otros amigos, familiares que pueda tener que hayan trabajado en esto, pues nadie lo... casi nadie lo consigue. Esto es un trabajo, la mayoría es trabajo de un mes y algo como mucho. Yo había oído en alguna ocasión que son trabajos en los que realmente te contratan a ti por tus contactos, no por tus propios contactos de agenda, en los que tú haces a tus amigos, haces a tu familia, haces tal. Un momento en el que ya dejas de tener a tus propios contactos para hacer socios y poder tener las comisiones que tanto se desean en ese tipo de trabajos, cuando ya dejas de tener tus propios contactos porque a todos les has hecho socios, te tiran a la calle. Claro, pero eso se da. Pero en mi caso concreto no era así porque no me preguntaron en la entrevista en ningún momento cuántos socios podía hacer y tal. Pero sí que conozco gente que le ha hecho una entrevista y que lo primero que le decían es hacer una lista de cuánta gente podrías hacer socio mañana, ¿vale? Hostia. Entonces, básicamente lo que hacen es, si le pones una lista buena, te contratan, estás una semana, has hecho los que te han puesto y si ven que no sigues haciendo, pues te echan. Pero claro, a la hora de contratarte ya saben que tienen un mínimo de socios aceptable que vas a hacer. No era mi caso en concreto, pero sí que al final, evidentemente, acabas tirando de amigos. De amigos porque de familiares no te dejan, ¿vale? Eso sí que es verdad, que familiares directos no te dejan. Ahora, lo que sí que hacíamos muchas veces era intercambiárnoslo. Yo hacía al padre del compañero y el compañero hacía a mi padre. Claro. Y eso lo saben, que eso también se da. En mi caso te digo que no te lo obligo, o sea, no contaban con ello específicamente, pero de una manera sucinta, pues sí. O sea, es flipante, porque en realidad lo que te hacen es, por una puta miseria, te obligan a hacer chantaje emocional a todo tu entorno. O a chantajearte tú a ti, o sea, tú o te obligan a chantajearles a cambio de que se hagan socios, de que la empresa recupere lo que muy posiblemente hubieras podido conseguir tú el mismo dinero si consigues convences a tu entorno para que te den el dinero a ti y ya está. Sí, sí, has ganado bastante más dinero. O sea, sí. Cuando hablabas de lo de que necesitabas, pues, hacer 8 socios, por ejemplo, a la semana para conseguir comisión, sí, por lo que nos estabas contando antes de lo que se pagaba más o menos de socio, que era unos 12 euros al mes. Tú ponte que consigues esos 8 socios para un año y la empresa ha conseguido, pues, 80, 96, 96 por 8, pues son casi 800 euros lo que ha conseguido la empresa. O sea, acabas de duplicar lo que te pagan a ti en un mes solo en una semana. Sí, sí. Quítale todos los costes de intermediarios, de tal, no sé qué, pero es, o sea, tú, aunque te echen a los 3 semanas, le ha salido hiper rentable a la empresa, o sea. Hombre, claro, igual el cálculo no es exactamente así porque tienes que cubrir gastos de tal, no sé qué, tienes que hacer el proyecto de la ONG y estas cosas. Y haces un servicio pero también, evidentemente, claro. A ver, esto es plusvalía. O sea, si te contrata la empresa es porque va a sacar un rendimiento de ti en el momento que no lo saque, te echa, y si te mantienes es porque lo está sacando. Pero es tan directo y tan a corto plazo, sí, es tan directo como de... la gente que compra acciones el lunes para venderlas el miércoles porque han subido 2 euros. O sea, tú trabajas a muy corto plazo con material, curiosamente, son personas, ¿no? Sí. Sí. Y luego una pregunta, o sea, en alguna ocasión te he oído comentar que también tus condiciones eran bastante mejores de las de otros compañeros que trabajan para otras empresas, ¿no? Sí, bueno, claro, es que en este caso, en el caso de comerciales en general, porque esto es de ONGs, pero bueno, puede ser de cualquier otro tipo. Bueno, a mí me sorprendió ya que en la oferta una de las cosas buenas que ponía era alta en la seguridad social desde el primer día. Sí. ¿Vale? Gracias. Hostia, si esto, claro, luego investigas un poquito, hablas con alguien y es que en algunos sitios no te contrata la empresa, te obligan a hacerte autónomo, sí. para y luego tú te administras, ¿vale? Eso le vamos a comentar ahora, solo funcionas a comisión y ahí sí que te autoexplotas tú a ti mismo. O sea. Exactamente. Bueno, esto es lo que se llama el autónomo. También alguna vez. El autónomo dependiente. O el contrato mercantil también. O el falso autónomo. El falso autónomo, sí, y el contrato mercantil, que es una de las maneras que tienen los comerciales de tener esto. Se le llama contrato mercantil, pero que es una manera de hacerse autónomo y falso autónomo, pero que se le llama la así. Venta es hasta 4.000 euros al mes. Lo cojonudo es que con esto puedes perder, o sea, con ese sistema puedes perder pasta, sí, porque te pagas tú pasta. Las cotizaciones, sí. Entonces, como no hagas ninguna venta, has perdido pasta en el trabajo, que eso ya sí que es la hostia, o sea, trabajas y pierdes pasta, ¿eh? Hombre, eso es el culmen del capitalismo, o sea, imposible perder, o sea, tú solo pagas y ganas plusvalías por los trabajadores, o sea, exactamente dónde está todo el riesgo de todo el capitalismo teórico, de yo el empresario... Oye, que ponen el dinero. Yo el empresario, el héroe moderno, como el libro de Vargas Llosa. el gran demócrata Vargas Llosa, que tiene, se llama El héroe discreto, un empresario explotado por la mafia que tiene sus ideales y resiste a todos y tal. Y a mí imagino yo a los empresarios héroes modernos de Colombia. O sea, es que me los imagino a todos. Bien, esta introducción para no leernos ese libro, ¿no? Sí, sí. Está muy bien. Yo lo estaba pensando, ¿eh? Y también también comentabas en alguna ocasión que, bueno, que a ti incluso te resultó en algún momento, a ver, no fácil, pero sí que es más fácil o es más complicado en este tipo de empleo que, por ejemplo, las ONGs, ¿no? En principio sí, ¿vale? Porque, por claro, generalizar un poco. La diferencia es que como yo vendía un producto de la OCU, ¿vale? Que era una oferta de la OCU, y esto es algo que tú sí que tienes un rendimiento inmediato. O sea, pues te puede salir más barata la factura de la luz, tienes asesorías de legales de muchos tipos. Entonces, parece ser que la gente está más dispuesta a coger algo que le va a dar un beneficio a él o a ella misma que no a dar la pasta a tal ONG para que haga un proyecto de agua en Burundi, ¿vale? Entonces, en principio, de hecho, así nos los vendían también la primera formación en la que estuve, diciéndote que esto es muy fácil de vender. A ver, luego no es tan fácil de vender. Uh-huh. Porque más allá del producto que estés vendiendo, cuentan... O sea, a ver, todos nos hemos encontrado con alguien que nos para y la mayoría no hemos aceptado. O sea, eso está claro. Ni a que nos lo cuenten. Ni que nos lo cuenten porque no te fías, porque no te apetece dar dinero, por lo que sea, ¿vale? Porque sabes que te están pidiendo pastas. Claro, es que a nadie le gusta que le pidan dinero. Entonces, porque está harto y vende motos, o sea, de gente que te cuente mil milongas, o sea... Sí, sí. Luego, claro, aunque en realidad tú consideras que es un producto que vale la pena y que desde aquí, desde Radio Topo, recomendamos encarecidamente a todo el mundo que se haga... socio. Y que pase siempre a través de un colega. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga a través de un colega que seguro que sabe que de alguno que esté trabajando en esto. A ser posible que manden a Radio Topo, que nos haremos algunos trabajadores de la UGU con la lista. Sí, sí, sí. No, que iba a comentar eso, estaba volviendo un poco al tema de las comparaciones. También hay que ver cómo ha cambiado en algunos casos con la crisis, que evidentemente pues todos los capitalistas, todos los empresarios han aprovechado para rebajar condiciones. Tengo un amigo que hace, pues creo que fue 2007 o por ahí, o 2008, todavía a principios de la crisis y eso, estuvo también trabajando de lo mismo, no hacían un puñetero socio, pero por lo menos le aseguraban desde el principio que su salario base eran 550 euros y que le aseguraban un mes. Entonces, bueno, pues no está bien, pero por lo menos dices, pues me estoy aquí un mes, aunque no haga nada, no pasa nada y me llevo la pasta. Aquí en este caso ya no. Ahí ya, ahora ya, evidentemente, no, como pueden no permitirse el lujo de tener a alguien que no está haciendo socios, pues evidentemente lo hacen. Y ajá, luego, y me gusta siempre recalcar esa, que lo hemos hablado antes también, esa contradicción brutal de lo que te vende la ONG con cómo trata a sus trabajadores. Ajá. O sea, está diciendo que hazte socio porque vas a ayudar a la gente, sí, y ellos son los primeros que subcontratan a una ETT para que explote a los trabajadores para que les saque los socios. Y para darle pasta a una de las empresas más asquerosas que hay, o sea... Sí, la... sí. Yo, por ejemplo, es que yo esto lo hablo con familiares y tal, y dicen, es que jamás en la vida me voy a hacer ya de una ONG ni nada, porque a sabiendas de cómo tiene a la las gente... Las condiciones de los trabajadores que tienen, claro, no nos claro, está, es que está no... bien. Pues es como los sindicatos, o sea, los sindicatos de los trabajadores despidiendo con ERES a 21 a días. Tienes razón. Que estaban los de UGT, no, tenemos que negociarlo, sí. Sí, ya me lo imagino, lo vais a negociar como lo de Andalucía. Que... Y exactamente, ¿cómo era la presión que teníais, digamos, para vender? Porque tú nos has contado que te habían despedido, ¿no? Que en un momento, cuando llevabas 20 y pico días, te despiden, ¿no? Como a casi todo el mundo que no llega a completar nunca los 2 meses de formación. Exactamente, te despiden porque faltas... De prueba. Porque faltas al trabajo muchos días, porque pillas una baja, porque sales mucho a fumar, o porque te despidieron. Bueno, en este caso a mí me despidieron porque no hacía el mínimo de socios. Porque no hice al final el mínimo de socios que me exigían, porque al principio sí lo estaba haciendo. Es lo que digo, que tienes que mantenerte en ese número. En el momento en el que bajes, pues no sé. ¿Y durante cuántos días no cumpliste el número de socios? Pues fue, digamos que las 2 primeras semanas cumplí el mínimo. Por las cuales hubiera comisionado si no me hubieran echado antes del mes. Y las siguientes, la tercera, por decirlo de una manera, no llegué, pero tampoco estuve mal del todo. Bueno, podía mantenerme. Y a la última ya sí que fue que no hice ni uno. O sea, no hice ni uno en miércoles, porque me despidieron el miércoles. O sea, no es tampoco, o sea, que... 2 días exactamente sin hacer socios y un poco flojeando antes y te expulsan. O sea, sí, sí. El corto, bueno, plazo y es... Y a la compañera que entró conmigo lo mismo. Estuvo 1 semana y media, hizo algún socio, pero no hizo los mínimos que se requerían. Y le llamaron desde arriba... Dijeron, esto también es la hostia, porque desde quien controla los grupos va, ajá, llamando para ver cómo van. Y en el momento en el que no están cumpliendo, dicen despide. De hecho, en mi caso, claro, la orden era despide a todos. Lo que pasa es que en ese caso, mi responsable, que estaba de vacaciones, y yo estaba respondiendo ante la que llevaba Intermón, ¿vale? Eso es independiente. Y te despedían directamente cada los de la ETT, que eran responsables de cada uno de los grupos. Claro. Yo no vi nunca a nadie de la OCU. Sí, entonces... Bueno, por lo menos ya sabes que no eras un trabajador, que no tenías una cesión ilegal de trabajo. Por lo menos... Esa parte ya la tiene. Se ha quedado redondo hoy el programa, entre lo del fuma y la cesión ilegal. Pues sí, nada, y lo que comentaba, esta compañía la despidieron a la semana y media. A otro que llevaba pues un mes y algo también lo despidieron por lo mismo, porque estaba flojeando. Y nos quedamos dos, de los cuales a mí me echaron pocas semanas después. Y al otro aguantó dos meses y algo, aún estuvo un tiempo. Pero vamos, a ver qué hizo. Que hace, ya te digo, hace como dos semanas también me mandó un WhatsApp que ya me han echado también. O sea, que ya ves, que haciendo una media de los cuatro que estuvimos, pues una semana y media. Yo 24 días, otro mes y medio, otro dos meses, pues sale pues cosa de mes y poco. Entonces sería demasiado aventurar que el contrato sea de dos meses, no lo hacen de prueba para ayudaros y para que vosotros entréis y por ahí, sino en realidad para tener a todo el mundo contratado de prueba y que luego nunca llegue nadie ni a recibir las mínimas indemnizaciones. Ojo, que no es un contrato de dos meses, que eso no me he olvidado comentarlo. Ahí me hicieron un contrato por obra y servicio. ¿Cuál era la obra? No lo sé. Mucho mejor. ¿Vale? ¿Cuándo acababa? Cuando ellos os apetecía. Cuando llegáis a 45 millones. Y además con un periodo de prueba de dos meses. No de uno, que suele ser lo normal, ¿vale? Yo en otros trabajos que he estado ha sido el periodo de prueba un mes. En este caso eran dos meses. Además, claro, yo por mirar dije, hostia, si yo me quiero ir, voy a mirar. Hostia, pues ellos me podían echar el día que les apeteciera, pero tenía que avisar con 15 días. Porque yo tenía entendido, otros sitios donde había estado, que el periodo de prueba tú te ibas cuando te apetecía, si estabas en periodo de prueba, igual que ellos te echaban cuando les apetecía, sin pagarte indemnización por fin de contrato ni por despido, ¿vale? Pues no, tenía que avisar también con 15 días. Cosa que el contrato es cojonudo, porque a mí el contrato me llegó dos semanas después de que entrara a trabajar. Yo conseguí el contrato porque a un compañero le habían dado una copia y dije, pásamela que quiero mirar qué cojones hay. Porque a mí no me dio tiempo prácticamente a mirarlo, miré por encima cuando me tocó y como sabía que no iba algo que no fuera algo que iba a durar y tampoco tenía otra cosa, dije, pues oye, me toqué nada por culo, tampoco voy a hacer más. Pues era curioso, porque el contrato de fin de obra está muy bien. O sea, es un contrato en el cual al empresario, cuando le apetece, dice, pues ahora acabo la obra, te pagan 8 días por año trabajado, en lugar de que si te despiden, que tendría que ser pues 33. Claro, aunque en realidad con esos sueldos base, aunque te pegaras un año trabajando entero porque fueras el puto amo de los vendedores, cuando te tendrían que pagar 8 días de un mes de 300 euros, puede suponer 60, pues una miseria. 65 euros para el empresario bruto. Pues algo sí, así. Más o menos. Hombre, a ver, yo de finiquito cobré 22 euros. Bueno, a mí eso me pagaron también hace dos veranos y tenía que haber cobrado mucho más, pero... Y lo de dos meses de prueba está muy bien, porque como casi nadie aguanta más de dos meses, pues te ahorras 8 días también. Y oye, y ahora que, bueno, ya estamos acabando el programa, ¿podrías hacer un resumen de lo que es este trabajo? O sea, de en qué condiciones estás, como si alguien te estuviera escuchando y estuviera a punto de trabajar de esto, ¿cómo le avisarías? Vale, pero si antes puedes explicar, decir, pues yo soy un chaval de un barrio que vengo de la droga, que he estado toda la vida gañaneando y ahora con 25 años he intentado buscar algo y he hecho un currículum y bueno, me llamaron de eso y ya está, ¿o cómo fue la cosa? Bueno, a ver, yo, como la señora Blanca, soy licenciado en Historia, hice el máster de profesorado, ¿vale? Evidentemente, como no han salido posiciones porque están bloqueadas desde 2012, pues estamos trabajando en lo que buenamente podemos, echando currículums en todos lados. Y bueno, además también estoy estudiando Ciencias Políticas por la UNED, un poco más en plan hobby, poquita cosa por seguir con la formación. Pero bueno, que es que mi situación es la de un montón de jóvenes actualmente, y ya no solo con estudios. Los que tienen pocos estudios están igual o peor, o la mayoría peor. De veces peor, sí. Bastante peor. Sí, además es que esto, o sea, a veces lo piensas y dices, joder, que... O sea, no que estoy haciendo con mi vida, porque tampoco puedo hacer otra cosa, pero claro, te deprimes y dices, joder, o sea, 6 años de estudios, porque además me saqué la carrera a los 5, más el año del máster, o sea, ahí dejándome la piel, tal, para luego salir y estar trabajando. Bueno, dejándote la piel. Bueno, a veces sí, a otras veces no tanto, pero bueno, es eso, y lo que a ver, el resumen que me pedías, yo diría que es un trabajo en el que, si te parece bien, cobrar poco, estar poco tiempo... Pues bueno, pero vamos, básicamente vas a cobrar una miseria si no haces el mínimo te van a echar, vas a tener que soportar que la gente pase de ti, que incluso alguna vez, pocas, pero alguna vez te insulten, presión si no estás consiguiendo los objetivos, que te intenten hacer echar horas, no horas extra porque no te las pagan, o sea, simplemente que por ti mismo vayas y trabajes más. O sea que, a ver, es un trabajo de auténtica mierda. O sea, yo he hecho otros trabajos y no voy a decir que nunca he tenido un gran trabajo, porque yo he trabajado de camarero en un almacén de, o sea, de mozo de almacén. O sea, grandes también, pues eso, grandes trabajos. De chofer de Belloc. O sea, por ejemplo, sería un buen trabajo que me interesaría a mí. Bueno, seguramente, igual tenías droga gratis. Si tienes contactos para coca y sabes conducir un coche de estos pepinos y tienes una pistola, yo creo que cumples el... Bueno, pero en este caso, o sea, más que nada, lo interesante del trabajo en el que has estado, a mí me lo parece por lo menos, es que en la ciudad de Zaragoza ahora mismo hay muy poca cosa que se mueva en cuanto a empleo, que salga públicamente como empleo posible. La mayoría de las cosas que salen es de teleoperador en Ateca, que ya todos mundo conocemos a mucha gente que está trabajando allí. Sí, sí. O de comercial para las ONGs y este tipo de cosas en Independencia y todo esto. Sí, sí, claro, ni las ofertas y es todo eso. Es teleoperador, comercial y de vez en cuando hay alguna otra cosa. Hay alguna otra cosa de camarero tal, pero bueno, en principio así para ahora mismo un curro de camarero se ha convertido en un curro de lujo. O sea... además es que llegan a pedir hasta 5 años de experiencia para poder incluso echar el currículum, bueno, que a lo que recién salidos al mercado laboral o hace pocos años salidos al mercado laboral, una de las pocas cosas que podemos acceder es a este tipo de trabajos. Y bueno, por avisar un poco, o sea, evidentemente pues habrá que trabajar en esto, pues bueno, pues trabajaremos, pero no pasa nada porque sepamos en qué condiciones, porque muchas veces nos venden una moto que no es real, nos venden este trabajo como algo mucho mejor de lo que realmente es y no pasa nada porque sepamos la realidad de este trabajo o de otros. Sí, sobre todo que te lo venden como que, vamos, que te esfuerzas un poquito, aplicas dos técnicas que te han enseñado y, vamos, te puedes sacar una pasta impresionante. Uh-huh. Y ya digo, eso, o sea, que ni de coña, ¿no? Hombre, es que además la historia de eso es que te putean un montón y eso, encima no tienes asegurado nada, o sea, porque tienes asegurado una miseria hasta el día que te echen. Que si... y una pregunta, ¿hay gente que está contenta, o sea, que está bien, o sea, que le parece bien ese trabajo? Porque, no sé, o sea, igual no lo sabes cuando vas a firmar el contrato, pero una vez que empiezas ya te vas dando cuenta de que hay cosas que no cuadran, de que te están pagando menos de lo que crees que te tienen que pagar, de que haces más horas y no te las pagan. ¿O hay gente que está contenta? Hay de todo. A ver, hay algunos pocos que están contentos, sobre todo los que le va bien, pero ya digo, son una minoría. El resto, pues bueno, pues es que como la mayoría de trabajos, pues van viendo cosas que no les gustan, o sea, evidentemente van viendo pues que no están sacando el dinero que pensaba que iban a sacar, que están echando algunas horas más de las que tendrían que echar. Uh-huh. Pero vamos, no hay, evidentemente no hay respuesta, es imposible, o sea, es imposible siendo grupos pequeños, porque en mi equipo éramos 4 personas y estando poco tiempo es imposible, además que tampoco hay conciencia, porque ya contratan a jóvenes que muchas veces tenemos menos conciencia de clase, ¿vale? Porque no hemos vivido en un puesto de trabajo bastante tiempo y nos hemos organizado de ninguna manera, ¿vale? Ajá. Bueno, igual nosotros en concreto sí, pero otros no, ya saben, o sea... Claro, la gente está ahí. Muchas veces lo malo de este trabajo también es que o tienes una conciencia y sabes que te están puteando, o al final acabas pensando que en realidad es culpa tuya porque no estás haciendo bien. Ajá. Y eso es un problema importante, pues porque sí, puede que haya gente que se vaya del trabajo pensando que la ha cagado y no que le han usado. Sí, sí, hombre, yo creo que bastante. Yo creo que la clave de esto es saber que tienes que ir a morir al palo, porque al final te van a quedar más hostias que ir a eso. Claro. Pero tener claro cómo va la cosa, o sea, que no vayas ahí con tu idea y te frustres y lo pases mal por cómo va la cosa, que pienses, joder, el jefe me está diciendo tal, me están puteando, me están haciendo, o sea, tener claro cómo van a ser las cosas, o sea. Sí, pues eso, por informar un poco. Y bueno, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Así que, bueno, pues llegamos al final y os recordamos que mañana de 1 a 2 volvemos a repetir este programa en el 101.8 de la FM. Se hará la repetición y seguramente este cacho no lo escucharéis porque nos hemos retrasado bastante. Pero bueno, y luego también los podcasts, por supuesto, ahí sí que nos podréis escuchar y toda la entrevista también, donde en todos los canales que hemos dicho al principio del programa. Así que bueno, que gracias. El miércoles que viene nos veremos. Eso es. De 10 a 11. Y muchas gracias, señor Verde. Y gracias Verde. Al invitado por haber venido. Muchas gracias a vosotros por venir. Señor Verde, señor Blanco, señor Azul, como quiera llamarse. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, maleantes. Hasta luego.